Tiempo para la actualidad local de nuevo. Vamos a quedarnos con más cuestiones. Por ejemplo, dentro de lo que es el ámbito educativo, lo cierto es que dentro de lo que son los próximos días, cabe destacar como apunte novedoso la puesta en marcha de un nuevo curso en relación al Centro para la Atención a la Discapacidad de Niños y Jóvenes. Vamos Juntos Ubrique, de esta asociación sin ánimo de lucro que, como saben, arrancaba además hace un tiempo en nuestra localidad. Estamos hablando ya del que sería el tercer curso, aunque el segundo completo, el primero de ellos, coincidió con lo que fue la puesta en marcha de este interesantísimo proyecto el 24 de marzo de 2014. En aquella jornada se inauguraba el centro y desde entonces, como decimos, bueno, pues vienen desarrollando diferentes talleres, aulas, distintas iniciativas. Y en concreto, bueno, pues un nuevo curso se pone en marcha el próximo lunes. Queríamos hablar de ello con la portavoz del colectivo Vamos Juntos Ubrique, Bárbara Villergas, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Bárbara, bienvenida, buenos días. Hola, gracias, buenos días. Bueno, pues como decimos, esta próxima semana ya que ponéis en marcha lo que es un nuevo curso, ¿verdad? Sí, ya el próximo lunes comienza el nuevo curso de Vamos Juntos. Este año es como una nueva aventura, porque las aventuras nunca terminan mientras que las busquemos con los ojos abiertos. Así que, de nuevo, otra aventura. Si te parece, recordamos, ¿no?, en qué consiste este proyecto, un centro para la atención a la discapacidad de niños y jóvenes, que desde el principio, lo cierto es que ha contado con mucha colaboración, mucho apoyo y rápidamente, ¿no?, pues ha contado con, como decimos, con mucha receptividad en toda nuestra localidad y en la comarca, ¿verdad? Es totalmente cierto. Hay mucha receptividad por parte del pueblo de Ubrique y de la comarca. Tenemos una amplia gama de talleres y voluntarios y colaboradores anónimos que hacen que esta nueva aventura se encamine bastante bien. Vamos, si te parece, con lo que sería la programación. ¿Qué servicios, por ejemplo, vais a ofrecer desde el lunes? Pues mira, contarte primero que tenemos tres grupos según edades. Tendríamos el primer grupo que va de niños de un año y medio hasta cuatro años. Después tenemos otro gran grupo que cuenta con niños y niñas de 9 a 14 años. Y el gran grupo que son de 22 a 42 años. Entonces, para estos tres grupos, pues tenemos diferentes horarios y diferentes talleres. Para el grupo, para el gran grupo, para los jóvenes que a partir de 22 años, pues lo tenemos ahora mismo abierto, lo abriremos a partir del lunes, martes, miércoles y jueves de 10 a 12, con cuatro voluntarios por talleres. En estos talleres se hará por repostería, costura, pintura, deporte, informática, autonomía, jardinería, entre otros. Y por la tarde, como los pequeños y el grupo mediano, vamos a llamarle así, están en el cole por la mañana, pues por la tarde estos dos grupos tendrán un taller de 5 a 6 y otro de 6 a 7 y media, martes, miércoles y jueves, que serán de logopedia, autonomía, apoyo escolar, teatro, manualidades y talleres multisensoriales. Los fines de semana ya vamos a instaurar con Rafael Domínguez cada 15 días las sesiones de quinoterapia, que nos fueron el año pasado bastante bien, y la salida de los fines de semana con los mayores. Eso es más o menos ahora mismo para empezar. En cuanto al número de usuarios ahora mismo, pues ahora mismo tenemos 23 usuarios, veintitantos voluntarios, más o menos está bastante bien. Y bueno, y las puertas siguen abiertas para todos los voluntarios, y por si hay alguna familia que necesite asesoramiento o ayuda, pues también tenemos nuestro médico, nuestra psicóloga, y si alguien necesita que algún su hijo o su hija esté en nuestra asociación, pues tienen las puertas abiertas. Así que, como decimos, arranca el curso el lunes, pero abiertas las puertas tanto para, de un lado, posibles usuarios, como también para posibles voluntarios, que en ese sentido lo comentamos, ¿no? Desde que arrancaba este proyecto Hay profesionales de las ramas educativa y sanitaria, maestros, psicólogos, pedagogos, médicos. Hay un buen número de profesionales que están ahí echando una mano como voluntarios, importantísimos desde el principio, ¿no? Pues sí, además como es que seguimos todos, que no, que seguimos el mismo grupo y con más voluntarios, que es una experiencia que gratifica tanto personalmente que seguimos todos para adelante. Y siempre, claro, contando con la ayuda del ayuntamiento, de vosotros, de la gente de Ubrique, de los empresarios, porque esto es un gran grupo, aunque lo llevemos nosotros, pero es de todos. Y hay que decir que en lo que se refiere, digo, a posibles nuevos usuarios, ¿no? Que se intenta que el coste para ellos sea mínimo, y por eso además desarrolláis diferentes iniciativas para financiar vuestros proyectos. Y como decimos, se cuenta con voluntarios. No sé si, bueno, pues el coste, como decimos, prácticamente simbólico, ¿no? Sí, es simbólico. Son unos 20 euros porque hay que pagar un seguro de todos los voluntarios y de todos los usuarios, unos 20 euros al mes, que casi se lo lleva todo el seguro. Pero como el pueblo de Ubrique colabora y es muy generoso, pues la verdad, todas las asociaciones de la Plaza de la Verdura, que si hacen carreras, que si. Se me va a ir ahora los carnavales, pues todo el mundo intenta colaborar con nosotros. Y ya que estamos ahí, pues yo siempre tengo que aprovechar. El año pasado, un artesano de Ubrique, de la piel, nos donó cuatro cabeceros hechos a piel, originales, que están en el Museo de la Piel. Y pronto, para poder paliar algunos de los gastos para el funcionamiento de estos próximos meses, sacaremos 1.000 papeletas a la venta. Pues le pido al pueblo de Ubrique que siga colaborando y siga siendo tan generoso como hasta ahora ha sido con nosotros. Así que vais a realizar un sorteo, una rifa, ¿no? Y una rifa. Unas 1.000 papeletas para sortear esos cuatro cabeceros en piel, ¿no? Sí. Y lo cierto es que no paráis en el sentido de imaginar, bueno, pues programar iniciativas, tanto por supuesto en lo que son los talleres y los servicios que ofrece el centro, como también de forma de financiaros, de contar con apoyos, porque no queda otra, ¿no? Para que pueda seguir adelante todo este proyecto, ¿verdad? Por supuesto, y aparte lo más importante es la actitud que tenemos todos los voluntarios de seguir adelante con nuestros niños que ya forman parte de nuestra vida y mientras ellos estén, aquí estamos nosotros para seguir divirtiéndolos, relajando sus padres que tengan un tiempo libre y para adelante. Además, muy importante, ¿no? Desde que arrancara el proyecto en marzo de 2014, lo que tú decías al principio, ¿no? Que se ha consolidado lo que es el número de voluntarios, o sea que siguen los mismos y además han ido sumándose algunos y bueno, pues incluso los servicios se han ido ampliando. Hablábamos entonces, me acuerdo, ¿no? De las ideas que teníais y la mayoría de ellas se han hecho realidad, incluso otras nuevas. O por ejemplo, ¿no? También ese objetivo que teníais de los fines de semana también realizar actividades. Poco a poco habéis ido consiguiendo esos objetivos, ¿verdad? Casi todos los objetivos lo vamos consiguiendo. Que si vamos a la cabalgata, que si salimos en Halloween, que si tenemos que ir vestidos de en carnaval, todo. Intentamos que la vida de nuestros usuarios sea lo más normalizada posible y que estén incluidos totalmente en la sociedad de nuestro pueblo, que es el objetivo principal, y que se sientan felices tanto ellos como sus padres. Bárbara, nuevos retos que os planteáis, nuevos objetivos que tenéis en mente, por ejemplo. Bueno, el nuevo reto es que estamos esperando de aquí a un mes o un mes y algo un programa con fondos europeos en el que esperamos que nos contraten a tres personas, un fisio, no sé qué otros dos perfiles pondrán, supongo que maestros de pedagogía terapéutica, psicopedagogos o pedagogos, y que nos concedan ese proyecto para que esté funcionando el centro a 100%. Ese es el reto de este año otra vez, que estén nuestros niños y por supuesto la jardinería, la informática, juegan al pádel, hacen otro tipo de deporte, yoga, con una a Isabel, la madre de Maribel Lobato, que va con ella a hacerle costura, otros voluntarios a cocina, pues seguir creándole pues esa autonomía y seguir creciendo en conocimientos hasta donde ellos pueden. Muy importante también el lugar, ¿no? ¿Verdad? Digo, para, por ejemplo, ¿no?, las actividades que se realizan en el entorno, el lugar, la sede que finalmente comentábamos, ¿no?, que cedía el Ayuntamiento de Ubrique en el edificio de la piscina municipal, recordamos. Sí, allí seguimos. Además, le doy las gracias a todas las personas que trabajan en la piscina, porque yo creo que los niños forman parte también de su vida, nos ayudan en todo, desde Mari, que está en la portería, a todos los que están en el pabellón y en la piscina. La verdad que es muy gratificante la actitud de las personas hacia nosotros de Ubrique, la verdad. Y recordemos, se trata de la oficina número 7, por aquello de... Sí, la número 7, sí. ¿Alguna persona? También, mira, puedo deciros que hemos tenido un logro. Una de nuestras chicas, gracias a la ayuda del asistente social del ayuntamiento, está en un piso tutelado, está encantada, súper feliz, que es otro paso también, empezó con nosotros y ahora actualmente vive en un piso tutelado en Bejer. Y entonces también, la verdad que ese es un logro también bastante bueno. Y de eso se trata además, ¿verdad? Es lo que se intenta, sí. Por supuesto, como no puede ser de otra forma, que bueno, pues se normalice su situación en la medida de lo posible y bueno, pues se vayan integrando al máximo en nuestra sociedad, desde luego. Pues sí, eso es lo importante. Podría, yo como siempre, parezco la hermanita de la caridad pidiendo. cuéntanos. ¿Podría hacer un llamamiento al pueblo de Ubrique? Sí, claro, por supuesto. Pues mira, quisiera pedir al pueblo de Ubrique que si alguien tiene una trona, nos hacen falta dos, pero no vamos a pedir dos. Si conseguimos una, nos sentimos con no, pero una se pide, trona de bebé. Se piden las dos, sí. Estamos encantados de recibirla en nuestra sede porque nos hace falta para los talleres de los niños más pequeños. Yo estoy seguro que no solo una, sino que verás cómo llegan dos tronas allí hasta el centro. Y de luego, bueno, vamos a insistir en ello, en la petición, y vamos a colocar además el anuncio en nuestro mercadillo. Si te parece, si no te parece mal, porque tenemos sí, ese espacio. Estupendo. Y al fin y al cabo os ponemos en contacto, lo vamos repitiendo diariamente. Y bueno, pues si contactan con nosotros, directamente lo derivamos con vosotros y a ver si es posible que se consiga en estos próximos días. Hoy, ojalá, porque tenemos muchos pequeños, entonces tenemos algunas zonas, pero como tú sabes que, hombre, tampoco económicamente estamos para tirar cohetes. Si alguien tiene una trona guardada que no tiene función, pues claro, sí. Nosotros estamos dispuestos a agradecérselo. Que, por cierto, ya hemos tenido un primer contacto de los padres, los usuarios y los voluntarios, que desde José Luis López, desde Cáceres, nos dio un pase gratuito el sábado que actuaron aquí los Morancos. Y ya desde aquí quisiera agradecérselo y darle las gracias. Y hay que decir, digo, en cuanto al inicio del curso, el lunes, por tanto que habéis realizado, ¿no?, las reuniones previas con los padres ya en estos días, ¿no? Sí, ya nos hemos reunido con los voluntarios y esta tarde a las 7 tenemos reunión con todos los padres y si alguien está interesado, pues a las 7 de la tarde estaremos en nuestra sede en la piscina para ya darle todas las aclaraciones, normas y demás a nuestros queridos padres. Y lo dicho, insistir en que se trata de un centro con las puertas abiertas a lo largo de todo el curso y que por tanto, bueno, pues tanto voluntarios como posibles usuarios pueden acercarse en los próximos días aún para formar parte, como decimos, de este proyecto del Centro para la Atención a la Discapacidad de Niños y Jóvenes de Vamos Juntos Ubrique. Pues Bárbara, no sé si hay algo más que apuntar. Pues nada, que vuelva a repetir, que el pueblo de Ubrique siga colaborando con esa gran generosidad que tiene hacia Vamos Juntos y que muchas gracias a todas las entidades y a todos vosotros y que seguimos abiertos y aquí estamos. Pues claro que sí, muchísimas gracias a ti, Bárbara, por, como siempre, por habernos acompañado como portavoz de este colectivo Vamos Juntos Ubrique, y de todas formas realizaremos el seguimiento, novedades, iniciativas que vayáis desarrollando, así que hasta entonces, muchas gracias. Gracias a ti. Que tengas buen día.